razón de los sindicatos, de los FARC, de los profesores democráticos, de los estudiantes de la UAM, de FED, de la UAM de Chapingo, de las normales rurales, de Plata, de todos nuestros hermanos que luchan, de esas comunidades marginadas, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, de Campeche, de Hidalgo, de todo nuestro pueblo mexicano que lucha y que se organiza para cambiar ese sistema. Se trata de un triunfo del pueblo mexicano y seguramente no será el último. Como en esta ocasión, sabemos que la razón está del lado del pueblo, del lado de nuestras luchas, y tarde o temprano se encontrará como organización por delante de los destinos de quienes creen que pueden dictar destinos con la mano en la cintura. Por ello el Frente del Pueblo no baja los brazos, no agacha la cabeza, no dejaremos. Y bueno, pues eso continuaba. No dejaremos de movilizarnos, porque además de continuar defendiendo nuestras tierras, hoy amenazadas por Conagua o por los despojos desconocidos como dominio pleno o cambio de uso de suelo. Como dominio pleno o cambio de uso de suelo. Falta la libertad y todos los compañeros que aún se encuentran privados de su libertad injustamente por no agachar la cabeza frente a los dueños del dinero y porque van a tener mucho más por los activistas, por los mineros, por las comunidades zapatistas y por este mismo pueblo mexicano. Finalmente, queremos ser muy enfáticos porque decimos que esto aún es un momento positivo para nosotros. Solo es la mitad del camino. No solo por las dignas luchas a las que siempre habremos de acompañar, sino también porque no descansaremos hasta alcanzar el castigo para todos y cada uno de los represores, de los violadores y asesinos, de los autores materiales de la brutalidad de hace 4 años, incluyendo la de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. Los esfuerzos no concluyen aquí. Tampoco habremos de hacerlo pertinente para alcanzar la libertad de nuestros compañeros Adán Espinosa, Rojas y América del Valle, ambos perseguidos políticos del Estado, por lo que llamamos a continuar con la solidaridad y a todos estos, en todos estos años, incluso desde la lucha en contra del aeropuerto, siempre nos ha cobijado. Atentamente, Frente de Pueblos y de nuestra tierra. ¡Zapata vive! ¡Frente vive! ¡Frente vive! ¡Frente vive! ¡Frente vive! ¡Frente vive! ¡Vive! Por muchos de ustedes, por muchos corazones, no solo los, que están aquí, sino los que están muy lejos, los que están en otros lugares, desde ahí, desde sus trincheras, luchando. Ese es mi compañero. Claro que tenemos que seguir adelante. Veo lágrimas en mis compañeras, en mis compañeros. Esas lágrimas de lucha, de resistencia, de dignidad. Por eso decimos que cuando lloramos, no lloramos. No lloramos con los ojos, lloramos de aquí, de corazón, como llora el pueblo, pero un pueblo digno, un pueblo. combustible. Gracias a la, gracias a Medina, gracias a todos. Y hoy quiero decir a mis compañeras, madres de familia, que esta barrera la pena, que ha sido un sufrimiento profundo y que entiendo a veces los enojos y todo. Pero esta es la lucha. Estos son los que lucharon por sus hijos. Aquí está la gente que luchó por sus hijos sin conocerlos. Aquí están y que algún día los van a conocer. Me da gusto que hoy se van a reencontrar con esos hijos, con esos hermanos. Y 4 años también se los han levantado. Gracias, hermanos. Gracias a todos. Que el gobernador del pueblo era mi hermana, Johnny Williams. Bravo, para la gente de la tiempo que tanto han sufrido, todavía ha sentido esperanza de justicia. Oiga, tengo el placer de poder mandar informes a los 12 que hemos firmado y apoyado en todas las cosas, ¿no? Colega, mi amigo, el arzobispo de Francisco, el Premio Nobel de Sudáfrica, esta mañana, cuando no sé cómo se dice, no sé tan religiosa, pero cuando estaba diciendo la misa, estaba rezando por la gente de Atenco, con una corte de presidente, yo creo que la esperanza del tal es un futuro mejor en este caso que tanto está viviendo, ¿eh? Está con esta decisión histórica diciendo que los derechos humanos valen en este país, no solamente los derechos humanos de la gente con poder, con la gente con rango, sino derechos humanos de todos los mexicanos, de todos los niños en este país tan precioso, tal vez, como ha sido un honor para estar en la vida de ustedes. Gracias, profesor. Y bueno, pues este fue el ánimo de lo que se dijo afuera de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Y pues no sé, ¿escuchan por allá? Sí, estamos escuchando. Muchas gracias por pasarnos esta información. Seguimos en contacto con la banda que está en el Zócalo. Vamos a ponernos unas rolitas para un promo de el 2006, los primeros promos que se hicieron en el acontecimiento del 3 y 4 de mayo. Entonces, vamos a escuchar este audio y regresamos en lo que hacemos en contacto con la banda que esté allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.